31 de agosto acá en La Pampa, en Santa Rosa, empieza el tercer Festival PAM, que está buenísimo, del que somos parte, que bancamos. Vamos a saludar a Nadir Seco, que es parte de ese festival. Nadir, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Gracias por llamarme, ¿eh? Bueno, no. Gracias a vos por venir Claro. a es más, vas a venir a escribir en esta tabula rasa. Bueno, claro, el taller que vos venís a proponer, esto de la transmedia, que para nosotros acá en La Pampa, viste que todavía estamos con boleadora, No seas así. es toda una cosa novedosa. Contanos qué es la transmedia, Nadir. No, primero estamos todos iguales, digamos. O sea, es algo. En realidad, el transmedia o el fenómeno transmedia, las experiencias transmedia, es algo que están surgiendo hace poco tiempo en nuestro país. Primero lo empezaron a llevar adelante algunos medios de comunicación con gran capacidad económica para Claro. poder hacerlo. Pero después, bueno, y de manera incipiente se fueron aggiornando un poquito a las nuevas lógicas de trabajo que tenemos. Pero bueno, en definitiva, en realidad, el transmedia es dentro de lo teórico que se podría decir, es la evolución de los medios, digamos, ¿no? Tendríamos que pensarlo de alguna manera. Estamos en un momento en que la ecología mediática hace que los diferentes medios de comunicación empiecen a mutar. En esas mutaciones cruzan de manera transversal la convergencia tecnológica, la posibilidad de tener dispositivos móviles, de tener una computadora en casa, de tener una notebook, de tener tablets, de tener tecnología para poder desarrollar otro tipo de conexiones entre las personas y entre lo que ofrecemos. Y obviamente eso modifica nuestras construcciones culturales. Entonces, de cierta manera, ahí nace el transmedia, que es un lenguaje, un nuevo lenguaje, una nueva narrativa, que lo que viene a hacer es a construir historias en diferentes plataformas. Quizás algo que ya estábamos un poco acostumbrados, digamos, nada más que ahora se le atribuye un nombre y se ordena un poco la cuestión. Digo, muchas veces hemos escuchado la misma historia que vemos en una fábula de un dibujo animado, la hemos escuchado cuando íbamos al jardín, digamos, ¿no? Y cada una de esas historias tenían particularidades diferentes porque se daban en contextos diferentes. Uno era en la televisión, el otro era en la salita de 4 de 5. Bueno, de cierta manera ahora le ponemos un nombre a todo eso, se engloba dentro de toda una estrategia y así nace un poquito el transmedia a grandes rasgos y en tiempo de radio. Nadir, Nicolás te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Nicolás? Siempre se nos dice desde hace un tiempo que, bueno, que con la tecnología y un teléfono más o menos de los que están en el mercado, que son bastante inteligentes y un poco de internet, uno tiene como un acceso a un montón de información. Y vos recién mencionabas al comienzo de la explicación que al comienzo empezaron los que tienen un poder económico con esto de las transmedias. ¿Cómo es eso? ¿Qué recursos se necesitan para poder trabajar con esto? Y por ahí, o sea, hoy recursos los que tenemos, o sea, los celulares que tenemos, las computadoras que tenemos. Por ahí, apenas estaban construyendo algunas de estas posibilidades de dispositivos, digamos, bueno, se hacía un poco inaccesible para que cualquier persona pueda estar pensando en clave de esa narrativa. Lo que ha generado ahora de que todos tengamos acceso, o sea, no todos, voy a reformulo, de que una gran parte de nuestra sociedad tenga acceso a diferentes dispositivos tecnológicos, hace que las posibilidades de narrar sean diferentes. Digo, hoy, hasta hace pocos años atrás, la única red social, por ejemplo, que manejamos, o las únicas dos redes sociales que manejábamos con mucha frecuencia, era Twitter, 140 caracteres, y Facebook a través de nuestros perfiles de usuario, ¿no? Hoy ya tenemos otra plataforma como Instagram, que nos permite hacer crónica diaria durante 24 horas de las cosas que suceden todo el tiempo. Existen plataformas como Snapchat, digamos, existen plataformas como Vine, como Periscope, que es para transmitir eventos en vivo, en tiempo real. Digo, todas esa plataforma o esas tecnologías han, de cierta manera, abierto la posibilidad a que los usuarios, los ciudadanos, los vecinos de las ciudades podamos construir historias en diferentes plataformas y con diferentes narrativas, digamos. Eso me parece que es lo que permite este acceso a la tecnología. Antes, cuando mencionaba la posibilidad económica que tenían algunos grandes medios de comunicación, por ejemplo el caso de La Nación, que fue uno de los pioneros quizás en el desarrollo de primero del multimedia y después del trabajo en el transmedia, en trabajo multiplataforma. Bueno, ellos obviamente cuentan con recursos que no cuenta el vecino de a pie, o un estudiante de comunicación, o una cátedra, o un medio comunitario. Entonces, de cierta manera, hoy tenemos otras posibilidades para llegar de diferente forma a diferentes públicos. Nadir, en esto de, bueno, utilizar estos mecanismos que de alguna manera también sintetizan las historias, ¿no se pierde la calidad de ese contenido? En realidad no, porque al ser plataformas diferentes los contenidos son pensados de manera diferente. Hay quizá alguna diferencia teórica, la vamos a trabajar en el uh-huh. taller cuando estemos en el festival, uh-huh. Que precisamente tiene que ver con esto. Por ahí muchas veces nosotros nos acostumbramos a construir una historia que está pensada para un medio. Pongámosle el caso, pensamos para la prensa gráfica, ¿no? Después esa misma nota de la prensa gráfica la subimos tal cual a la web, digamos. Y de la web linkeamos la nota en nuestra fanpage. No, ahí no estamos haciendo transmedia. Ahí lo que estamos haciendo es ni siquiera estamos haciendo mutación, sino que estamos utilizando las plataformas para hacer un contenido que lo pensamos en realidad para que le llegue a un público, la ciudadanía, claro. En papel. Exacto. ¿No? Entonces, esto plantea otra cosa. Es pensar en que quizás una nota que está en el diario, en la web puede transformarse en un audiovisual, en la calle, en la urbanidad, puede transformarse en una instalación en una plaza, en el Instagram puede transformarse en una historia y en el WhatsApp puede transformarse en un mensaje con emojis, digamos, ¿no? Entonces, tratar de construir en base a un hecho, a una construcción de hechos que sucede en nuestra realidad, diferentes productos para diferentes plataformas. ¿Y vos qué decís que sos? Digo, ¿yo que soy? Claro. Qué difícil la pregunta, hermano. ¿Cómo definís tu tarea? Digo, comunicador, no soy periodista, qué sé yo. Transmediero. Lo que digas vos. No, en realidad creo que nunca pensé en qué era en clave de la producción transmedia. Me parece que somos todos travestis, digamos. De cierta manera, travestimos nuestra forma de ser en la profesión. En mi caso particular, por ejemplo, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí hago tareas del periodismo clásico de la prensa institucional. Pero después también lo que hacemos es trabajar la información institucional en otro sentido para las redes. Y sigo siendo un productor, digamos. No, nada más que eso. Y digo, lo que sí me parece... Sí, dale. Lo que sí me parece que cambia es que ya no solamente yo digo lo que sucede, sino que al poder otras personas estar creando historias, construyendo cosas al lado de uno, quizás con la misma profundidad o aún con mejor perspectiva de qué es lo que sucede, lo que termina pasando es que ya no hay productor, sino hay una identificación que es teórica también, digamos, que hay prosumidores, es decir, todos consumimos, todos producimos. Ya no hay una separación entre quién es el periodista crack o el que produce de manera zarpada, sino que todos producimos, todos nos leemos y todos mejoramos. Y con esto te referís a también aquel que no tiene como oficio la profesión de comunicador o comunicadora o periodista, sino al que está en las redes produciendo información. Exacto. Mira, el año pasado me invitaron a un taller, a un encuentro de estudiantes de comunicación y los días antes fue el cumpleaños de mi papá. Y mi papá no tiene Facebook, no tiene ninguna red social. Ahora, bueno, sí está usando WhatsApp, por ejemplo. Y hago una publicación en mi Facebook saludándolo para su cumpleaños, algo que él no iba a ver nunca, sino que quizás era yo tratando de decirle a todos que era el cumpleaños de mi viejo y tenían que saludarlo. Para quedar bien vos, publicación... vamos a aclarar. Si él no la iba a ver, era para quedar bien vos. Claro, claramente, sí, tenía que quedar bien con el viejo, era así, nada más. Pero lo que sucedió con esa publicación es que mucha gente que hacía mucho tiempo que no le veía a mi viejo, empezaron a recordar algunas anécdotas, digamos. Incluso una vieja novia de mi padre, ajá, y con eso se armó un quilombo. ¡Apa! Pero, guarda. Pero se generó una cosa linda, incluso los amigos de mi papá, que comparten una peña de asado de fin de semana, como se suele usar, fueron a la peña y le dijeron, che, ¿viste Coneja? Le decían a mi viejo. ¿Viste Coneja lo que escribió tu hijo? Sí, dice, me cagó de gusto, no sé qué bosta, me planteaba, dice, sí, zarpado, y me hizo acordar, ¿sabés cuando hacía tal cosa? Después mi viejo contándomelo, yo decía, pero carajo, digamos, o sea, tranquilamente podemos reconstruir la historia de mi viejo con un posteo en Facebook y, ajá, después está bien. Las miles posibilidades de la historia nos dan otros lugares. ¿Y obviamente esto, que, y esto traspolado al periodismo, vos que planteás como que se enriquece con la participación masiva en las redes? Sí, yo creo que estamos en una crisis periodística terrible, digamos. Me parece que el periodismo tal como lo conocíamos está muriendo. Quizás soy un irrespetuoso al decir eso, primero porque soy muy joven para decirlo, y segundo porque quizás no tenga todos los elementos con la claridad para poder sentenciar algo así. Pero creo que estamos en una crisis muy grande, en la que el desafío del periodismo en este momento es dejar de ser aquellas personas, aquellos sujetos que controlan la información. O sea, que se chocan con algún hecho y que tratan de abordarlo en algún lugar, y ser quizás más agentes de producción de narrativas, digamos. Uh-huh. O sea, poder habilitar las posibilidades para que otros también puedan narrar, digamos. Ya no tener la información para nosotros, sino plantear que las historias pueden ser de muchas personas, digamos, y que en clave de eso podemos construir, no sé si la salvación, pero quizás una cura a una herida que el periodismo viene teniendo desde hace mucho tiempo y que pasó de ser quien mostraba las condiciones en las que el poder destruía nuestra sociedad, a ser un cómplice. Ajá. Como parte del poder que destruye a nuestra sociedad. Entonces, en esa lógica me parece que el transmedia, porque como se plantea la participación como el punto más importante, es algo que nos puede salvar, es algo que incluso puede hacer mucho más linda nuestra producción y acercarnos a algo más puro, digamos, ¿no? O sea, no algo más puro en términos progres, o sea, uh-huh, en términos de decir, ay, no, esta cosa no, esto, o sea, en términos políticos, digamos, sino algo más puro en términos de la honestidad de la profesión. Y ahí me parece que está el corazón de la cuestión. O sea, si tenemos una narrativa que nos está dando esa posibilidad, hagamos esa narrativa, más que una narrativa, una experiencia. ¿Qué edad tenés? Y si de ahí sale, me parece que puede ser. ¿Qué edad tenés? No lo escuché. Nadir, ¿qué edad tenés? Sí. ¿Qué edad tengo? Sí. 29 años y unos 15 de trabajar en los medios de comunicación. Che, y Nadir, vos estás dando clases, digo, ¿cómo están las facultades de comunicación respecto de esta nueva forma? Mira, acá en Córdoba el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer el primer proyecto transmedia en el marco de los 40 años del golpe de Estado. En una plataforma que la pueden buscar si quieren, que es Proyecto 740, que lo que tratamos de hacer es contar en los 7 días previos al golpe 40 años de historia. Era un poco endogámica la producción porque trabajábamos sobre lo que había pasado en nuestra facultad en la última dictadura, pero fue una linda experiencia porque creo que puso a muchos estudiantes a empezar a trabajar la perspectiva del transmedia. Incluso después de esa experiencia, unos 5 o 6 estudiantes orientaron sus tesis, que son 2 tesis, orientaron su tesis a la producción transmedia. Ajá, ajá. Y me parece que por ahí está la búsqueda. Yo creo que es muy difícil de que hoy las facultades de periodismo y comunicación del país, la carrera de periodismo y comunicación, sobre todo de las instituciones públicas, por ahí nos cuesta un poquito más cambiar a las universidades públicas, los planes de estudio, estén como preparadas con su docente, porque en realidad es todo algo muy nuevo. Yo creo que incluso saben más pibes más chicos que yo, que lo que puedo llegar a saber yo, o lo que puede llegar a saber gente que hace mucho tiempo que se viene formando en comunicación de poder producir esto. Pero me parece que se están armando algunas cositas. En el caso nuestro de acá, yo pertenezco a un equipo de investigación en Transmedia, como estrategias para la enseñanza y el aprendizaje, y bueno, ahí estamos tratando de poder producir algo. Después en Rosario hay una experiencia muy importante, yo creo que son la meca del Transmedia en la Argentina. Ajá. Y después en La Plata también, por ahí les queda más cerquita a ustedes eso, La Plata hay una experiencia muy importante también en la Universidad de La Plata, que han desarrollado varios proyectos, pero ¿Cuál? Que eso hoy no hay. A ver, decí. Contanos. Y en La Plata hicieron, mira, hay un proyecto que se llama 70 Octubre, que es por el 70 aniversario del 17 de octubre. Después hay otro que se llama Proyecto Walsh, que lo hizo Álvaro Liuzzi, que es docente de la Universidad Nacional de La Plata, que lo que hace es reconstruir un año en el que Rodolfo escribe Operación Masacre. Ahí inventaron un personaje, lo pueden buscar también en Twitter. Reconstruyen a Rodolfo Walsh, que empieza a tuitear toda su investigación, y ese proyecto termina después del 31 de diciembre, y él se despide de las redes, digamos. Hay otro de Rosario, por ejemplo, que se llama Mujeres en Venta, que es un documedia, empezó siendo un documedia, después pasó a ser un proyecto transmedia en el que trabajan sobre la trata de personas en Rosario. Ese es un proyecto muy interesante, que también tuvo una participación importante a nivel nacional, donde diferentes provincias empezaron a denunciar casos de trata de personas, y el proyecto este iba levantando los artículos de noticias de diferentes provincias y lo iba mapeando, digamos, geolocalizando en un Google Maps. Después hay algunos proyectos que son quizás más chiquitos, vinculados a algunas organizaciones sociales que bueno, están tratando de trabajar. Por ejemplo, acá en Córdoba hay un proyecto que está en proceso de trabajo, que yo estoy participando en ese proceso, que se llama Oda a Córdoba, que es un proyecto que de cierta manera quiere reconstruir la pertenencia a la ciudad de Córdoba, diciendo cómo somos los cordobeses, qué es lo que hacemos, qué nos identifican. Nadir, recuperando un poco el cancionero popular, bueno, algunas cuestiones así. Nadir, hoy hablaste de que crees vos que hay una gran crisis del periodismo. ¿Esa crisis es con respecto a los medios, a los contenidos, o no diferencias tanto, no haces esa separación, por ejemplo? Y lo que pasa que a mí, yo entiendo de que no dependen de eso, porque si no dependen de su estructura institucional, digamos, o sea, dependiendo de la estructura institucional, sus contenidos van a modificarse, y la estructura del medio también obviamente va a modificarse. Me parece que, por ejemplo, tener declaraciones como las de hace un año, no sé si fue un año y medio, en la que el Grupo Clarín, por ejemplo, plantea de que fue un periodismo de guerra el que se desató durante los últimos 5 años en nuestro país. Sí. Yo creo que hace a que los contenidos sufran mucho, digamos. Nadir, paremos un poco, porque si no, esa fue una declaración puntual de Blank diciendo, sí, eso. Como comunicadores, más o menos, veíamos viendo eso hace 10 años. Exactamente, sí, siempre fue así. Digo, si la mirada es, hay que esperar que diga el Grupo Clarín que estamos haciendo comunicación de guerra para que adoptemos la definición de comunicación de guerra, cuando ya estaba, te pasó una década. No, exactamente. No, para mí no había y que son los, esto, digamos, y son los que más y mejor manejan lo que vos decís, Transmedia, los que más posibilidades tienen, no hay ninguna duda. No, exactamente. Yo lo ponía como ejemplo, ¿no? Digo, me parece que han sucedido miles de cosas, incluso hasta el silencio, digamos, doy el ejemplo de Clarín, porque me parece que fue lo más cercano, sí, lo más evidente. En este tiempo, y la declaración como más fuerte de un tipo que tiene que ver con lo que se define en que se escribe en el diario, digamos. No, por ahí yo te digo, es este Transmedia, que vos lo planteas como un esperanzador, una herramienta esperanzadora, uno tiene la sensación de que en realidad esto es lo que manejan los grandes comunicadores, ya no del país, no me refiero ni siquiera al grupo Clarín, sino... Es decir, ¿cómo zafás en esta mirada que tenés de las grandes redes comunicacionales? Creo que la posibilidad, digo, te interpreto en el medio, Nadir, creo que la posibilidad es que lo pueden hacer ellos y lo podemos hacer nosotros. Exactamente, y creo que hay una cuestión que no les comenté, digamos. O sea, todo el trabajo que se vino haciendo en el Transmedia, que es una copia, un invento de los Estados Unidos, incluso un invento de Hollywood, digamos, que está muy vinculado a la producción de ficciones, digamos. Claro, ¿no? Claro. Nace de ahí, digamos. Yo creo que, como siempre, hay una vuelta latinoamericana a las cosas, digamos. Uh-huh. Claro. En su momento tenían que ver los estudios de comunicación y nos encontramos, qué sé yo, con definiciones de Barbero, de Mata, de Caletti, de Caplún, de un montón de gente que nos hizo pensar de otra manera la comunicación o lo que estaba sucediendo en nuestro país de la comunicación. Lo que está sucediendo ahora es lo mismo. O sea, ha surgido en este último tiempo una de las personas que plantea esta mirada como latinoamericana sobre el Transmedia es Álvaro Liuzzi, y él hace una diferencia, ¿no? El Transmedia tiene un concepto muy, muy importante que viene de Hollywood, que dice que se llama storytelling, digamos, ¿no? Que se trata de contar una historia, ¿sí? Poder armar una historia en clave de eso, pensar en la multiplicidad de plataformas. Lo que dice Liuzzi es que en realidad nosotros, por nuestra historia política, por nuestra historia social, por lo que representan los diferentes, la diversidad de medios de comunicación que hay y la lógica de participación de esos medios de comunicación en la construcción de nuestra democracia, es quizás momento de no pensar en el storytelling y pasar a pensar en el historytelling. ¿Qué sería? En vez de contar una historia, contamos la historia. O sea, contamos los procesos sociales, uh-huh, las cosas que nos están sucediendo. Los otros días, por ejemplo, es una de las cosas que era plantear, que era una invitación, un proyecto. Estábamos almorzando con la familia de mi pareja, y ellos son de La Pampa, y mi cuñado es de Mendoza. Entonces, el río Atuel atravesó. ¿Cómo? El río Atuel atravesó esa cena. Exactamente. Estuvimos charlando sobre el río Atuel. Y yo dije, a ver, si nos ponemos a pensar un poquito, y La Pampa tiene que contar su historia sobre el río Atuel, ¿qué puede narrar? A ver, los mendocinos tienen que contar su historia sobre el río Atuel. Y en esa, en ese almuerzo estaba la expresión de esto del history telling. De contar la historia, nuestro proceso, nuestras diferencias, nuestros encuentros, nuestros desencuentros. Me parece que ahí es la diferencia que tenemos nosotros ahora con los grandes medios de comunicación. Nadie los grandes medios de comunicación nos siguen contando una... Sí. En la lógica del storytelling. Siguen armando de la realidad una posible ficción. Me parece que nosotros, para superarla, o en esta lógica de la salvación, no sé si salvación o esta cura que podemos llegar a construir, me parece que la lógica va por contar la historia, las cosas que nos pasan todos los días desde múltiples plataformas, con diversidad de mensajes, con diversidad de ideas. A mí me interesó un término, un concepto, va, enorme, de identidad, que vos marcaste al principio de la nota cuando dijiste somos los travestis o las travestis del periodismo. Yo, por supuesto, a las compañeras travestis las asumo como de identidad disidente profundamente revolucionaria. ¿Qué es lo que quisiste decir con esto de que somos travestis dentro del periodismo? Mira, nosotros en el equipo de investigación, en la primera reunión que intentamos hacer un manifiesto sobre el Transmedia, y decíamos, bueno, ¿cómo nos imaginamos? O sea, ¿qué es el Transmedia? Primero, ¿qué es lo trans? Digamos, ¿no? ¿Qué es lo trans? Entonces ahí empezamos a trabajar sobre la lógica de qué nosotros identificábamos con esa pequeña palabra trans, ¿no? El transcurrir, el transitar, no sé, hasta servicios públicos como el transporte, digamos, salían palabras, un juego de palabras, un cadáver exquisito con eso, hasta que salió la palabra transexual. y ahí creo que encontramos algo que era muy profundo, porque lo que representa la comunidad trans, por ejemplo, es mucho de lo que representa las personas que somos parte de ese equipo de investigación, que siempre estuvimos vinculados a medios alternativos, a proyectos que quizás un poco más incipientes, que están luchando, digamos, para poder ponerse en pie, a los que siempre, de cierta manera, nos dejaban, en vez de la esquina de la cuadra, el medio, entonces ya en la recorrida de la mitad de cuadra te quedabas con las chirolas nada más. Y ahí dijimos de que en realidad estábamos los comunicadores que nos encontrábamos en esta lógica de la media, nos estábamos encontrando porque siempre fuimos unos oprimidos dentro de la lógica de la comunicación. Entonces pensamos en los transexuales, ¿no? Siempre fueron los oprimidos en la lógica del trabajo, los oprimidos en las condiciones sociales, los oprimidos en su posibilidad de elección, los oprimidos de todo. Me parece que esa posibilidad de comparar esos dos términos y de esa lógica pensar un poco nuestra identidad nos podía ponernos a reflexionar sobre que éramos de cierta manera transexuales, travestis, de la comunicación. Porque lo que estábamos tratando de hacer era en realidad hacer lo que queremos hacer, digamos, poder trabajar de la comunicación, que es lo que queremos, poder contar historias, poder narrar cosas, pero tratar de organizarnos para salir de la opresión, digamos. O sea, tratar de que se reconozcan los derechos de las historias que contamos, tratar de que la participación no sea, la participación que proponemos, no sea una lógica de participación en la que el otro que está participando en realidad es un cliente, digamos. Para nosotros no son clientes, o sea, son ciudadanos, son sujetos, pueden hacer sus construcciones, incluso pueden modificar ideas que nosotros tenemos sobre ese proyecto y llevarnos a un horizonte totalmente diferente. Bajo esa lógica es que lo pensamos y que nos animamos por ahí a romper un poco la lógica del tecnicismo del transmedia, porque si no era agarrar el manual de los Yankees, como lo hicimos con El Camino del Héroe en el cine, como lo hacemos con cada una de las lógicas en la producción cultural, y queríamos darle como un concepto un poco más político. Me hiciste pensar en el post-porno con el transmedia. Hola, porque es la lógica del porno, bueno, apropiada a lo que nosotros queremos hacer y mostrar. No, me gustó. Che, te esperamos, por supuesto, acá en La Pampa a partir del 31 de agosto. Y personalmente voy a hacer el taller, me interesó mucho. Buenísimo. Yo les espero, le digo la verdad, es un desafío muy grande. Aparte tengo una historia propia con La Pampa porque, o sea, soy descendiente de pampeano. ¿Cómo? Soy descendiente de pampeano, digo, tuve mi descendiente familia. Descendiente de pampeano, pará. Porque es una expresión muy fuerte lo que estás diciendo. Sos descendiente de pampeano. Mira, entre Santa Rosa y Victorica estaba la familia de mi madre. O sea, en realidad la familia de mi abuela materna. Es muy loco porque creo que hasta la historia de amor de mi abuela materna y mi abuelo materno es hasta una lógica transmedia. Él, un piamontés de la pampa húmeda cordobesa que viaja a la pampa, se enamora perdidamente, los dos se van a vivir a Colonia Marina, un pequeño asentamiento comunal en el medio de la nada con 1.500 habitantes, y después nosotros es como que tuvimos un desarraigo con la pampa, así que también voy a conocer un poco mis orígenes, digamos. Entonces, pero, pará, ¿no conocés La Pampa? No conozco La Pampa. Mirá vos. Nunca viniste. Nunca fui a La Pampa. Bueno, nunca fui a La Pampa. No todos en La Pampa son como nosotros y nosotras. No, más vale. Menos mal. Menos mal. Tranquilo. Che, te esperamos. Entonces podemos hacer un after taller. Definitivamente. Definitivamente. Eso lo podemos hacer. Lo vamos tranquilamente. A hacer. Y lo vamos a hacer y vas a venir a la Radio Kermesa. ¿Tac? Gracias, Nadine. Bueno. Buenísimo. No, muchas gracias a ustedes por llamarnos y nos vemos allá. O sea, voy con ideas, más que con certeza, voy con ideas, con ganas de charlar, discutir y sobre todo, primero gracias el agradecimiento a un amigazo, Lautaro Ventivein, ahí que me convocó para compartir algunas de estas ideas allá en La Pampa, así que para mí un gustazo. Dale, gracias de vuelta. Igual, pará, aclaremos, sí. No te creas que vas a conocer en dos noches, que no vas a estar en La Pampa, sino encerrado en lugares donde te van a llevar estos tipos. Estos tipos que son los del sindicato. Para conocer La Pampa o los que te antecedieron, venir de vuelta. No, bueno, claramente uno siempre cuando va le queda algo en el corazoncito de que tiene que volver. Pero al menos llevarme esa sensación. Y te van a dar ganas de volver. Che, nos vemos, nos encontramos. Un abrazo muy grande a todos ahí. Dale. A todos y todas. Dale. Un abrazo.